Algún día también nos preguntaremos por la voz de materia reservada. ¡Qué sonoridad! ¡Qué elegancia! ¡Qué terciopelo! ¡Blue Velvet! La última sensación en la escena musical internacional. Llamadle Fer. Qué maravilla, qué maravilla. Muy pronto en el segundo CD de La Rosa de los Vientos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Qué maravilla. Y que cualquier cosa que se proponga. Dos días tarde. Happy birthday to you. Es Marilyn Monroe por el masculino. Muchas gracias, Fernando. Además, muchas felicidades. Muchas gracias, Fernando. A mis brazos. Qué maravilla. ¿Has traído algo para celebrarlo? Hombre, pues ya lo traje. Haber venido el martes. No me fastidies. Hombre, cuando corresponde mi cumpleaños, con el jueves, no, sí. No has guardado nada. Sí, te he guardado un bomboncito. ¿Y de beber? Pues... Mira. Cuidado, Príncipe Sergio, no me lo tires. Yo me voy a poner esto que me ha recomendado el fisioterapeuta. Desde que me has llamado duque de Aquitania, soy de lo más fisno. Mira lo que me ha recomendado el fisioterapeuta. Bueno. Para fortalecer los músculos. ¿Y de picotear qué decías que había? Unos bomboncillos. Ay, señor. Tanta provisión. Ya lo dijo Moisés, ¿qué más queréis? Os he traído a la tierra prometida. Os doy maná todos los días. ¿Qué más queréis? Bueno, ¿qué tal, mi querido Fernando? Bueno, pues muy bien, fenomenal. ¿Cómo has pasado la semana? Pues muy bien, la verdad es que fenomenal, fantásticamente. Y ha sido una semana, la verdad, muy movidita de cosas. No sabía yo lo de la cesta cultural. Sí. ¿Y qué es lo que tiene la cesta cultural? Pues damos unos libros. Hemos preguntado por el autor de la sintonía de La Rosa de los Vientos. Y vamos a regalar una cesta cultural. En la primera incluimos pues la aventura de los romanos en Hispania, los godos, la cruzada del sur y el cede de la Rosa de los Vientos. Bueno. Y los firmo y todo, y para los amigos de regalo. Bueno. A que es una cesta espléndida. Esto cada vez está... Claro. La otra opción era regalar jamones, cava y... Pero claro, eso está muy visto. Eso es mundano. ¿Para qué sirve un jamón? ¿Un jamón para qué sirve? Solo hay que cortarlo. Con la pata negra esa. Te pones perdido de cortarlo. Todo grasa y... Bueno, en cambio un libro, pues es otra cosa. Lo lees, lo relees, lo tienes en tu biblioteca, lo intercambias. Claro. Y la música la escuchas. O sea, pues claro que sí. Que muy bien. Bueno, veo que vienes con las fotos de Perejil. Bueno. Lo que faltaba en tu colección de fotos. Vengo absolutamente alucinado con el reportaje de la revista de mi amigo Manolo Cerdán, que da las imágenes, que la verdad es que merece la pena verlas, porque son las imágenes sobre el famoso asalto de Perejil, ¿no? De Perejil. Que sí, sabes que... Que... Bueno, y este interview hace, ¿qué hace? Va y dice, ¿no tendrán ustedes unas fotos por ahí? Bueno, hay distintas versiones. Unos dicen que ha habido alguien que lo ha vendido, otros dicen que lo ha facilitado, que lo ha filtrado el ministerio. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Que yo creo que en el fondo, en estos casos, al menos para mí, lo de menos es quién lo haya filtrado, sino que nos hayamos enterado qué fue, los detalles, sí, de qué fue lo que ocurrió. Sí. Que nos podemos enterar tanto por la información, que está fantástica, de Joaquín Vidal, pero también por las fotos, que yo creo que es lo que merecería la pena que comentáramos, ¿no? Las fotos que hemos traído. Pues mira, aparte de que los soldados españoles no les vemos a ninguno la cara, porque todas las caras... han sido cinceladas y por lo tanto no podemos, solamente podemos ver su uniforme. Sabes que era gente del equipo 31 del Grupo de Operaciones Especiales, que es la élite de la élite. Y buen estado físico, fíjate, mocetones, pero fíjate de un detalle, hay algunos detalles. Uno, primero, muy curioso, es que lo integraban tenientes y suboficiales. Sargentos. Y sargentos, cabos. Es decir, no. No, en el equipo no había ni siquiera cabos. O sea, solo sargentos y tenientes. Es decir, era una unidad de élite de gente especialmente preparada. Es decir, que ya tiene una carrera militar, que ya se han preparado especialmente. Es decir, no había soldados profesionales. Esta era la élite de la élite, ¿no? Lo cual es un detalle curioso, ¿no? Eran los 40 principales, ya sabes, los clásicos 40, los boinas verdes, ¿no? Sí. Los de ya se van, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Boinas verdes, entonces van, no volverán y todas esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que resulta absolutamente llamativo es que vemos a los prisioneros marroquíes, 6 por cierto, sí, que es lo que había, hay que recordar, bueno, yo no sé si deberíamos hacer un recordatorio muy, muy breve, ¿no? Sí. Cuando manda el presidente del gobierno, Aznar, firma la orden de ataque, de la recuperación de Perejil, sí, hay 6 soldados marroquíes ocupando la isla. Pero muy buenos, ¿eh? Sí, fantásticos. Ahí estaba al mando un brigada. Exacto. Un brigada que, como ves en esta foto, estaba absolutamente... Entregado a la causa. Entregado a la causa. Tiene como de apariencia como unos 50 años, sí. Brigada y tal, y es al único al que se le ve la cara, porque todos los demás les llevan tapados con unas especies de bolsas blancas. Unas bolsas blancas, sí, unos agujeros para que respire. No veo los agujeros, están totalmente con las bolsas, totalmente tapados. Sí, ¿cómo se respira por aquí? No tengo ni idea. Bueno, esto hace ver que tampoco hubo mucha oposición, ¿no? No. Además es que fueron 6 helicópteros, la descripción es muy bonita, fueron 6 helicópteros, de los cuales... ¡Oh, sí, sí, como maravilla! 6 helicópteros, Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, ¿no? Sí. Guerra psicológica. Exactamente como Apocalipsis, ¿no? Había uno que lo que hacía la guerra psicológica. Claro. Es decir, que era el que hacía el ruido, que era el que montaba el follón para asustar. Sí. Llevaba el sonido, efectivamente, para... ¡Cuidado, que venimos! Tal, no sé cuántos, ¿no? Y luego había una unidad que eran los que les iban a asaltar, ¿no? Sí. Y luego iban otros cuantos que lo que se encargaban era de proteger a los del asalto, ¿no? Con fusiles y con todo tipo de cosas. Y atención, ¿no? Hemos de decir y decimos que la operación fue un éxito, un éxito. Ahí no hubo ni un altercado, no hubo ni un más ni un menos, nada. O sea, bueno. Hubo un problema porque hacía un montón de viento. Claro, ya lo explicó Federico Trillo. Claro, pero con ese viento tan tremendo, el único problema es que los helicópteros dicen que no podían estar... No aterrizaron, sino que estuvieron a unos metros de altura, ¿no? Entonces, con el viento y con todo el follón, y que no querían estar muy fijos, porque acaso desde Marruecos repelían el ataque, pues entonces hubo un cabo que acompañaba a estos que se hirió, ¿no? Es decir, que sí que hubo un pequeño herido. Sí. Oh, eso. Bueno. De los seis soldados, otro detalle que me gusta mucho de la historia es que uno se opuso. Uno de los seis se opuso. El brigada y hubo no. que reducirle. El brigada yo creo que no. Pues el brigada yo no le veo oponiéndose. ¿Qué quieres que te diga, no? El brigada estaba como pensando, ¿no? Dijo, fíjate, estoy aquí y la hipoteca que me viene el mes que viene. Y me mandan aquí con estos 5. Aquí a fastidiarme la vida tal, ¿no? Sí. Y luego dice... O sea, que uno de los seis marroquíes se opuso. Sí, uno de los 6 infantes marroquíes... ¿Pero qué hizo? ¿Intentó desenfundar o algo? Pues yo creo que... Yo no sé si... ¿Por qué te ríes de los marroquíes? No, entonces fue cuando dijo el brigada, ¿estás tonto? Y estás tonto, ¿pero qué haces, hombre? Que estamos aquí contra la presencia y la música sonando, me imagino, ¿no? Claro. ¡Pam, pam, pam! Y que aquí no se defiende nadie, hombre. Digamos que eso... No, además, fíjate, porque la verdad es que la escena es tremenda. Es decir, es con los 6. En una de las fotos aparecen los 6 con una bolsa, sí. sentados, ¿no? En el suelo, sí. Y todos los militares españoles rodeándoles, ¿no? Sí. Bueno. Y es absolutamente tremendo. Pero luego te quería hacer otro comentario que también me ha llamado mucho la atención. Y es que esta Según reconocen en el propio informe que hicieron los militares españoles del ataque, dice que es la primera misión de combate del ejército en 28 años. El ejército español llevaba 28 años, según el coronel, el teniente coronel al mando de la operación. No. ¿No? Te digo, el informe clasificado como secreto dice textualmente, sí. Al amanecer del día 17 de julio del 2002, la unidad perteneciente al GOE 3, y después de haber sido aprobado por el gobierno español la primera misión de combate del ejército de nuestro país en 28 años, se procede al asalto de la isla Beregel. Bueno, claro, la verdad es que tienes razón. Sí, la primera vez que se aprueba una misión de combate, pero... Es el ejército español contra el enemigo. Contra el enemigo. En ese sentido. En ese sentido, claro, claro. ¿Eh? Pero el ejército español ya hizo alguna cosa. Sí, pero... Y además... En Bosnia, ¿no? Sin ir más lejos, o en Croacia. Pero era, digamos, dentro de otra forma. No, pero aquí además se muestra una cosa. Sí, como ejército español. Eso es. Y conquistaron Beregel. Sí, ¿qué sí. fue lo primero que se hace en una conquista, Juan Antonio? Poner la bandera. Poner la bandera, efectivamente. Iwo Jima, 1945. Bueno, no es que... Vamos, un poquito más pequeño. Hombre, ¿no? tanto. La comparación ha sido un poco... Sí, yo creo exagerada. Un poco exagerada. Un poco exagerada, sí. No, pues pusieron la bandera. Pero, ¿qué es lo que se hace después de colocar tu propia bandera? ¿Te haces la foto? Te haces la foto. Claro. Y si es posible, con el símbolo de la victoria. Sí, señor. Y entonces esto es lo que los soldados, los oficiales, los... españoles hicieron. Se hicieron la foto, no les puedo mover la cara, con la bandera española y con el símbolo que demostraba que habían ganado, bueno, que era la bandera de Marruecos. De Marruecos. Porque los marroquíes tenían, parece ser, más de una bandera. Tenían tener dos banderas. Eran seis, pero tenían estoy emocionando al menos mismo. Dos banderas. Con la carne de gallina, me está diciendo que le arrebatamos una bandera al enemigo. No, dos. Dos banderas al enemigo. Es decir, esto sí, es porque... la laureada de San Fernando. Sí, es decir, tú fíjate que dicen, en la operación que se llamaba Operación Cantado. Cantado. Que debía estar cantado, que iba a ocurrir esto. Hombre. Y no se enteraron. Pero que recuperaron varias, yo imagino que varias son dos. Y una se la devolvieron a los marroquíes, o sea que se la debieron dar a los seis cuando los entregaron. Y, esta, y la otra se la quedaron. Hombre, claro, hicieron muy bien. Y debe estar ahora mismo en algún sitio... En el Museo del Ejército. Claro, Batalla de Beregel. Exacto. Cogida, bueno. Sí, bueno, estamos en este tono porque, claro, afortunadamente no ocurrió nada y fue un trance, casi una anécdota dentro de sí. las peripecias de nuestro ejército. Hombre, la única afectada fue una señora en Marruecos que llevaba las cabras en una barca a pastar todos los días y en ese tiempo estuvo un poco afectada. Sí. Porque claro, no podía llevar las cabras a pastar allí. Efectivamente, y fue durísimo. Por fortuna todo terminó bien y nuestros soldados cumplieron eficazmente la misión, porque para eso iban, ¿sí? Para cumplir eficazmente la misión, y lo hicieron. Así que desde aquí nuestros saludos y con estas fotos ahora curiosas, ¿no? Sí, yo creo que eso merece la pena, ¿no? Es decir, porque la verdad es que mirado desde el ángulo de España en guerra, o España en conflicto, no más que en guerra, que todo sea esto, Fernando. ¿No? Y lo pudieron conseguir. La verdad es que el papelón fue el que tuvieron que jugar los seis soldados marroquíes, esperando a que en cualquier momento los atacaran. Sí. Y yo recuerdo aquello que se contó, y era el temor que había en presidencia de gobierno, de que hubiera algún muerto en la operación, ¿no? Claro, claro. Es decir, que aquello hubiera sido ya... Ahora nos estamos riendo, estamos contando una historia un poco, pero si hubiera habido algún muerto, no nos podríamos permitir el más mínimo de esas cosas. Hubiese sido terrible. Imagínate, terrible. Y a lo mejor el conflicto se podría haber montado con Marruecos, ¿no? O bueno, se podría haber extendido a Ceuta y Melilla, por ejemplo, que también se hablaba de una reacción desaforada de Marruecos, ¿no? Sí. Pero bueno, afortunadamente la sangre nunca llegó al mar en este caso. Efectivo, Juan. Bueno, pues muy bien. Oye, por cierto, esto de Fidel Castro, ¿qué te parece, Fernando? Que es un gesto, ¿no? Publicitario, ¿no? Sí. Vamos a escarcelar a unos presos políticos para quedar bien con la comunidad internacional, para que vean que somos buenos, que no somos tan diablos como dicen. Bueno, ya sabes que hoy han liberado a un sexto disidente. Uh-huh. Ya solo quedan 294. Que se llama Edel José García. Uh-huh. Yo creo que quedan cientos. Lo curioso del caso no es eso. Lo curioso del caso es que este pertenece al grupo que hace, ¿cuánto es? 18 meses, ¿no? O sea, el año pasado fueron detenidos por Fidel. Es decir, él cogió y de una tacada se cepilló, se metió en prisión a 75. Entonces, estamos interpretando como un gesto de bondad, como un gesto de qué bueno es Fidel, que libere a este último, por ejemplo, que ha liberado, Leo, que está muy enfermo del sistema nervioso, tiene dificultades de visión y otros trastornos. No vaya a ser que ocurra algo dentro de la cárcel y entonces pues... No, pero ¿esto es un gesto de magnanimidad? O es decir, porque yo a veces alucino. Está liberando a una serie de gente que está súper enferma. Claro, claro. Y el liberar a gente súper enferma, ¿eso es un gesto de magnanimidad? No lo sé. No, eso es quitarse el problema de encima. Porque tú imagínate que un preso político se le muere en la cárcel. No, pero a él le daría igual eso. ¿Tú crees que no? Ya está muy blondito, ¿no? Está en el... Yo creo que no, porque todo lo contrario. Acuérdate de los problemas que hay siempre antes del este, ¿no? Pero estamos viviendo un tardo castrismo. Sí. Estamos en esa fase a lo mejor, ¿no? Sí, es decir, ya a estas alturas es como con Franco, ¿no? Sí. Ya no es momento de quitarle del medio. Lo que hay que hacer es aprovechar y cepillárselo, ¿no? Uh-huh. Porque ya no le puedes matar, ¿no? Es decir, ya ni le puedes matar, ni le puedes prisionar. Ahora hay que esperar a que se muera en su cama. En la cama, que es donde suelen morir estos. Y bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Ya invadir la isla no. Ajá. No, pero no van a invadir la isla, y lo que hay que procurar es que existan unas buenas relaciones. Lo único que pasa es que cuando el año pasado toma esa decisión que mete en prisión a tantísima gente, lo que no se puede permitir es que ahora interpretar como un gran gesto el que a presos que en ningún país del mundo estarían en prisión, el que él adopte esa medida parezca un gesto tremendo. Eso es lo único que yo digo, ¿no? Sí. Otra cosa es haber tomado la decisión de decir, detuve el año pasado a los 75, voy a soltar a los 75. Uh-huh. Ese sería un gesto que bueno, están injustamente en prisión, ¿no? Pero sería un gesto de magnanimidad. Uh-huh. Pero, como tú dices, liberar a una gente que está absolutamente enfermo, que está... Yo no creo ni que sea gesto de bondad eso, ¿no? No, es eso, se los quita de encima, no vaya a ser que ocurra algo dentro de la cárcel, entre barrotes, y tenga todavía peor prensa en el mundo. Bueno, pues este personaje anacrónico, triste, desbarrado, que es Fidel Castro, que ahí sigue permaneciendo incólume en su isla, guarida. Uh-huh. Bueno, por cierto, luego comentaremos, ya quedan tres minutos para el boletín informativo de las dos, luego comentaremos un poco lo de Guantánamo, con ese informe de la Cruz Roja, que viene a confirmar lo que ya todos sospechábamos, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Algún seguro de vida te has hecho últimamente? Pues yo estoy pendiente de hacerme un seguro de vida, pero a mí me gusta yo hacérmelo tipo ministro. Tipo ministro. O secretario de Estado, director general. Pero a mí eso de seguro de vida como soldado me parece una cosa tremenda, ¿no? O sea, si de ministro tienes como más posibilidades, ¿no? Si te ocurre algo de cobrar más, ¿no? Sí, si eres soldado en Bosnia... Si te haces de soldado... Menos. Yo creo que son... No llega a 20.000 euros. Sí, entonces en el seguro quieres que te ponga, por ejemplo, también el accidente de esquí, de caza, de coche... Sí, y que me incluyas luego cuando vuelva a casa con dos o tres copitas de más... Sí, por si acaso te... Por si acaso, ¿sabes? Si te das el golpe con eso también. Como no es habitual... Sí. Porque si yo fuera un borracho habitual... Pero el seguro, hombre, no, pero si tú eres un borracho habitual no te lo daban. Es decir, fíjate qué límites tiene el seguro, es que no es para quejarse. O sea, si te emborrachas todos los días, no. No. Si es una cosita de fin de semana... Que había un director general que se emborrachaba siempre y le pasaba algo, no tenía derecho al seguro. Fíjate qué justicia, ¿no? Ahora, si era de vez en cuando, entonces sí tenía derecho al seguro, ¿no? Sí. Y tú crees que... Bueno, pero ahora ya no habrá de ese tipo de seguros, ¿no? Porque deben ser carísimos. No, y tan caros, ¿no? Tú imagínate que el ministro se iba a llevar, por fallecimiento, 450.000 euros, ¿no? Uh-huh. Para cada uno de los 21. Y los soldados, 19.300, ¿no? No está nada mal, ¿eh? Fantástico. Sí, el soldado, 19.000 euros. Estoy encantado, ¿eh? El ministro de Defensa, 450.000, y sus 20 colaboradores también. Sí, todos. Al que le pasara algo, se lo llevaba. Pero hemos de suponer que todos esquiaban, que todos cazaban y todos conducían... Y todos. Todos lo hacían, todo. Tremendo esto. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, luego comentamos lo de Guantánamo, comentamos alguna cosita más y hablamos de envenenamientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Reservada de Fernando Rueda en unos minutos, esos envenenamientos, y hablando de Víctor Yushchenko, el líder de la oposición en Ucrania, que presenta un aspecto deplorable. La verdad es que bueno, se le ve muy, muy desmejorado en los últimos dos años, con manchas en el rostro, arrugas, muy mal, y hay quien dice que sufrió un envenenamiento, y de hecho fue internado en numerosas ocasiones, y bueno, eso nos hace pensar que alguien en su día también intentó envenenar a Yasser Arafat, a Fidel Castro. Todo el veneno, desde los tiempos célebres del Renacimiento italiano, donde los Malatesta, los Medici, los Sforza, o los propios Borgia. Pues no ha cambiado tanto esto, ¿eh? Lo vamos a decir en unos minutitos. Pero tenemos lo de Guantánamo, la Cruz Roja. Fernando ha elaborado ya un informe sobre lo que está ocurriendo en Guantánamo y lo que nos temíamos o lo que ya intuíamos, ¿no? Torturas psicológicas... Efectivamente, bueno, todo lo que hemos descrito y hemos... pero vamos, con mucho detalle. Hablando del trato degradante... el trato de torturas físicas, torturas psicológicas, todo eso ha quedado ya constatado según un informe de la Cruz Roja, que esto es como la Biblia, que ha revelado que les están sometiendo, son 550 prisioneros los que quedan todavía, 550, a actos humillantes, confinamientos solitarios, temperaturas extremas, posiciones forzadas. Es decir, lo de temperaturas extremas es como en otro ángulo que hablan, en otro lado que dicen, ruidos altos, ¿no? También. Es decir, es tratar de acabar con tu personalidad a través de ponerte, por ejemplo, tenerte durante días enteros escuchando la música de los Beatles, que puede ser fantástica si oyes tus canciones, pero si la tienes a un volumen tremendo, estás tú solo en una habitación sin poder moverte, y te la ponen noche tras noche, noche tras noche, sí. Eso es a veces es mucho peor que el apalearte, ¿no? Sí. Entonces ellos hacen eso, dicen que les obligan a desnudarse parcialmente. Es decir, estamos hablando de la constatación de las torturas más refinadas y más represivas que han existido, ¿no? Desde aquello que supuestamente avergonzó avergonzó a los Estados Unidos cuando se descubrió que la CIA había estado durante 15 o 20 años investigando una operación que ya hablamos de ella aquí, que se llamaba MK Ultra, para descubrir cómo producir torturas, cómo lavar el cerebro a la gente. Yo creo que lo que se está produciendo en Guantánamo es un lavado de cerebro de esos 550 prisioneros, algunos de ellos terroristas, seguro que otros no. Es que esto suena a Pol Pot, a los tiempos más rancios de Camboya, ¿verdad? Sin duda. Donde se sometía a la gente a un lavado riguroso de cerebro, ¿no? De cerebro, para sí. Adoctrinarles y para... Efectivamente, es decir, yo estoy absolutamente seguro, y esto lo va corroborando, de que han dicho, bueno, tenemos 550 presos, vamos a quitárnoslos del medio. Entonces, la posibilidad uno habría sido matarles. O lobotomizarles. Lobotomizarles. Entonces, lo que están haciendo es, yo estoy seguro, están practicando con ellos, seguro, numerosos sistemas de tortura. Y te recuerdo que, y algún día más adelante podremos hacer, se nos acumulan los temas, tratar de sacar el informe este de la Cruz Roja y las líneas de investigación que ya hace ya bastantes años tuvo la CIA para tratar de controlar a los presos. Y coinciden exactamente con lo que hacían, es decir, los ruidos, los no sé qué, los apaleamientos, la humillación, lo de ponerles eso en posiciones forzadas. Hombre, yo creo que todos coincidimos en que lo de los talibanes era algo horrible, ¿verdad? Sí, sin duda. Nadie ha dicho que sean buenos, ¿eh? Eran tipos asquerosos que a la mínima pues la hacían, ¿no? Uh-huh. Pero hombre, así no. Esto nos hace bajar muchos escalafones, ¿eh? Uh-huh. Esto nos hace degenerar un poquito como raza humana, como, no sé, así no. Sí, sobre todo hay que denunciarlo, sí. Es lo único que podemos hacer, ¿no? Sí. Bueno, pues la situación en Guantánamo, este informe de la Cruz Roja, que nos advierte que lo que ya se intuía es cierto. Estas torturas psicológicas a las que son sometidos estos presos, uh-huh, quedan todavía 550, en este reducto penitenciario sin leyes internacionales. Efectivamente. Aquí no se aplican las leyes internacionales. No se aplican las leyes, ¿no? Pues vamos a entrar en el asunto de la noche, en los envenenamientos, supuestos envenenamientos, algunos de ellos célebre, porque claro, lo de Fidel Castro fue célebre. Uh-huh. Este hombre se lo ha intentado eliminar por activa y por pasiva. Sí. Pero claro, el tema de actualidad es Víctor Yushchenko, líder de la oposición en Ucrania, que está diciendo que lo de las elecciones ha sido un pucherazo, uh-huh, que hay miles de personas en la plaza de la Independencia de Kiev. Y sí que es cierto que se comenta el grave deterioro físico que está sufriendo este hombre en los últimos 2 años, ¿no? Efectivamente. ¿Y entonces qué se cuenta, Fernando? ¿Que puede haber sido víctima de un envenenamiento? Efectivamente. La situación, resumida muy brevemente de Ucrania, es un presidente prorruso, absolutamente identificado, absolutamente controlado por Putin, y un candidato que sale de la nada y que empieza a ganarse la simpatía de la gente. Empieza a ganarse la simpatía de la gente y la gente dice, bueno, y este Víctor Yushchenko, pues qué éxito tiene. Entonces, los sondeos apuntan a que va ganando votos por muchas cosas, porque es occidental, claro. Porque, es decir, que es una pelea entre lo prorruso y tal, pero luego tiene un encanto personal. Es un tipo elegante, guapo, atractivo. Tiene carisma. Carisma, ¿no? Mm. Y entonces ven cómo va subiendo, que se acercan las elecciones y que, jopeta, que este tío va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que un día Víctor Yushchenko queda a comer con el director y el subdirector de los servicios secretos ucranianos. Hablamos de los servicios secretos ucranianos, pero no nos despistemos. Antes los servicios secretos ucranianos se llamaban KGB. Mm. Es decir, la KGB era el servicio secreto de toda la extinta Unión Soviética. ¿Sí? De todo. Lo que pasa es que luego los especímenes que estaban allí, luego se han quedado cada uno en su autonomía, digamos, ¿no? Sí. Cada uno en lo que es su país, ¿no? Entonces, antaño eran la rama regional y ahora es nacional. Nacional. Pero a nadie le cabe duda de que siguen sirviendo al mismo señor que antes, que es a Putin. Como debemos recordar, ha tomado jefe de la KGB, Putin, ¿no? Mm. Entonces estos dos se quedan a comer con él, tienen una comida, bueno, y punto, ahí acaba. Sin embargo, súbitamente, de una forma sorpresiva, 2 días después, se empieza a encontrar muy mal. Entonces, Víctor Yushchenko no sabe qué le pasa, no le ocurre, y entonces no acude a un hospital ucraniano. Es tan raro lo que le está ocurriendo que decide hospitalizarse en un hospital austríaco, privado además. Es decir, va a un sitio de seguridad, es decir, esas cosas que ocurren, ¿no? Sí. Bueno, nada se sabe de él, se habla de que tiene alguna enfermedad, pero de repente, tiempo después, unas semanas después, aparece. Sus simetrías perfectas, de esa cara que tenía de no de Playboy, de gente atractiva, totalmente se acabó. Se le ha hinchado la cara. Tiene toda la cara llena de como de gránulos, ¿no? Sí. Su nariz tiene unas dimensiones fuera de lo común. De lo común, ¿no? lagrimea por el ojo, tiene una pancreatitis, dolores de espalda, pero lo más importante, ese aspecto que tenía de persona, de nuevo ejecutivo, queda convertido en absolutamente en nada. O sea que en pocos días Yushchenko se ha visto privado de su principal atractivo. Efectivamente. De su imagen. De su imagen y bueno... Y todo esto justo después de una comida con el director y el subdirector de los servicios secretos ucranianos. Efectivamente. Y de hecho él, en esa primera aparición en la que se pone delante de todo el mundo con mucha valentía, dice y denuncia que los servicios secretos ucranianos son los que le han hecho eso. Que le han envenenado. Rápidamente, claro, todos sus seguidores se creen en el tema del envenenamiento, pero rápidamente empiezan las investigaciones, ¿no? El hospital de Austria dice, bueno, que ellos no tienen datos que puedan corroborar eso, que claro, que cuando ya fue Yushchenko, acudió a ellos, que habían pasado varios días, atención, 4 días, y que ellos no sabían cuál era la causa. Apuntaban causas físicas, tal, pero no lo sabía. Sus enemigos, el propio presidente ucraniano, empieza una campaña contra él. Diciendo, ¿cómo va a ser presidente de Ucrania un tipo tan enfermo como él? Uh-huh. Un tío que se le cae la lágrima cuando estás hablando con él. ¿Cómo va a eso? Y empiezan a lanzar mensajes del tipo de que se ponía crema cosmética para dar una mejor imagen y que le ha producido una enfermedad y que ese es el motivo. Una terrible alergia. Una terrible alergia a la crema. Por eso, después de la comida con los servicios secretos ucranianos, le ha crecido la nariz, le han salido pústulas en la cara, lagrimea y se le cae el pelo. Efectivamente. Sin embargo, otros especialistas en lo que son los venenos, pero los venenos que utilizan los militares, es decir, estamos hablando casi de guerra química bacteriológica, que utilizan los militares y que utilizan los servicios de inteligencia, empiezan a decir que consideran que hay una toxina que se descompone y que produce todos esos males, pero que no deja rastro en el organismo, por lo tanto es indetectable. No puedes detectarla, no puedes saber qué es la que te la han dado, ¿no? Sí. Es el colmo de los avances, que no está ahora, sino está ya desde hace tiempo, ¿no? Esa sería la causa por la que el hospital austriaco no puede determinar que ha sido envenenado, claro. Porque no está, ¿no? Y porque eso. Es pura coincidencia, puede ser una enfermedad, nadie dice exactamente, no hay un conocimiento directo de una enfermedad que podamos tener y que produzca ese tipo de efecto. Eso es la actuación típica y clásica de un servicio de inteligencia, Juan Antonio, claro. Como ya hemos visto en otras ocasiones. Sí, porque ya se intentó envenenar en su día Fidel Castro, se trazó una operación por lo menos, ¿no? Sí, lo de Fidel Castro fue fantástico. Contra Fidel Castro se ha hecho absolutamente de todo, ¿no? Se hizo en su día, ¿no? De todo para intentar acabar. Mandar soldados, cuando no se podía mandar soldados, se intentaban inventar conspiraciones, y entonces ya llegó un momento en que lo que decidieron los Kennedy y tal, todos los presidentes americanos, fue intentar ya directamente matarle a él, ¿no? Para lo cual hablaron en una parte de esas operaciones fueron llevadas a cabo por la propia mafia americana, que odiaba a Fidel Castro, y entre los intentos de eso decían, ¿cómo podemos hacer tipo esto, ¿no? Para que tenga un contacto él con el veneno, envenenarle la comida, cómo podemos coger a lo mejor hacerse a llegar, que tenga contacto, ¿no? Con no estaba tan desarrollado, seguro que esto todavía no existía, ¿no? Y entonces intentaron impregnar con una sustancia de este estilo los puros que él tanto fumaba. ¿Querían envenenarle? Con los puros. ¿Los puros? Sí. Hacerle llegar los puros y él, mientras estaba fumando el puro, muriera. Es decir, aquí el efecto era mucho más rotundo, ¿no? Claro, claro. Tú imagínate una aparición televisiva de Fidel Castro, de estas que tiene cortitas de 8 o 10 horas. Sí. Que se enciende el puro, el cohiba. Claro. Y cae fulminado. Claro. Y ¿sabes qué me estoy acordando ahora, Juan? Y de que... paso te carga la industria. Te lo cargas todo. Tabaquera, ¿no? ¿Te acuerdas de Hugo Chávez? Hugo Chávez. Él, yo leí que se había traído a una persona que le traía... Un catador. Un catador. Así es. Efectivamente. Así es, estamos regresando al siglo XVI. Que efectivamente. Qué barbaridad. Vamos a hablar los líderes mundiales con sus probadores oficiales. Antes de cada comida, que venga el probador, ¿no? El probador del vino, el probador de la carne. Claro. Bueno, es decir, tú imagínate, es lo mismo que tampoco se ha podido demostrar, pero que sí que podría responder, digamos, al mismo concepto de Dushenko, que es lo que le podría haber ocurrido a Arafat, ¿no? Sí, sí, también se habló. Es decir, si realmente existe ese veneno que dicen algunos especialistas, que te lo tomas, que te lo dan... Que no deja muestras. Que te destroza por dentro, ¿no? Mm. Pero que luego no deja rastro, estaríamos ante algo absolutamente tremendo, ¿no? Bueno, un arma poderosísima. Espero que los bombones que nos hemos tomado en la pausa... aunque te está creciendo un poco la nariz, Fernando. A ti te están saliendo granos. No, pero no de los granos, pero esos de asquerositos. Pero es por mi edad. Bueno, tenemos aquí consultas de los oyentes. Sí, Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, acerca del seguro de Trillo, dice Juan García, informad que esos seguros fueron hechos en el año 1991 durante los gobiernos socialistas de Felipe González. Ah, pero eso está confirmado. Yo, las informaciones que he escuchado a lo largo del día es que tras alguna investigación se había comprobado que no. Pero yo también no he podido escuchar esta tarde, la verdad, pero yo lo que tengo entendido, y hasta ahí está confirmado, es que en el caso de Trillo, es Trillo el que encarga el estudio, es Trillo el que lo firma y es Trillo el que lo hace. Y luego aclaremos una cosa también. Es posible que lo hicieran lo hayan hecho otros. Si lo hayan hecho otros, lo que tenemos es que saberlo, para igual que se está produciendo el escarnio público sobre el tema de Trillo, que se haga el escarnio público de gente que está en altos cargos y que ellos se ponen unos seguros de vida fantásticos, como hemos dicho, de 70 millones de pesetas, creo que es, y sin embargo a los soldados les ponen un certificado, les dan un seguro de vida de 3 millones, cuando además resulta que unos viajan en Jacolet y otros viajan en Iberia, ¿no? Bueno, pues cuando tengamos esos datos, por supuesto que los comentaremos. Sí, Macarena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos un correo de un oyente de Madrid que dice que le gustaría que le dieras tu opinión sobre el hecho de que el día 11 de marzo hubiese una huelga universitaria en todas las universidades públicas de Madrid. Pregunta, ¿os parece casualidad? A mí, desde luego, no. Bueno, pues que lo de las huelgas universitarias... Pues día sí, día no, ¿no? Día sí, día también. Yo no sabía que había huelga universitaria ese día. Es decir, yo no recordaba. Pero en cualquier caso, lo que sí creo es que la teoría de la relación en todas estas cosas, yo creo que a veces no se produce. Es decir, querer relacionar todos los aspectos de las cosas raras que pasaban en aquel momento... Me parece una teoría conspiranoica. Conspiranoica y muy conspiranoica, porque además hubo víctimas universitarias, hubo fallecidos universitarios en la lista del 11M. Claro, y hubo gente de todo tipo, ¿no? Es como la leyenda urbana esa que se elaboró diciendo que más de 7.000 judíos habían ido, que no habían ido a trabajar a las Torres Gemelas del 11S. Pues también hubo muertos judíos, ¿no? Que sí, también. Sí, Martín. Daniel Mondejar dice, quisiera saber si siguen existiendo en la actualidad acuerdos o tratados como el que había entre Estados Unidos y otros países. Acuerdos como uno, en el que dice Daniel Mondejar, en el que España no podía investigar sobre la mejora de ciertos cultivos, plantas leguminosas, y que curiosamente formaban parte de acuerdos o tratados de contenido estrictamente militar. Pues... ¿Tienes alguna idea? Sobre leguminosas, no sé si Estados Unidos en algún tratado secreto nos impedía investigar sobre el crecimiento y desarrollo del garbanzo. No sé. Aceptaremos la información que nos pueda mandar nuestro oyente, porque a mí me sorprende, pero en todos estos temas son tan absolutamente sorprendentes, bueno, yo creo que si nos manda información y tal, podemos indagar y enterarnos. Eso, ¿eh? A ver si va a ser que el garbanzo puede contener un ingrediente para la guerra química, ¿eh? Claro, no, es decir, eso, esas cosas sí son posibles. Eso pero... es tremendo. Eso de, muchas veces en estos acuerdos... Que pero se, extraño en cualquier caso, ¿no? Sí, en estos acuerdos se incluyen unos puntos que se llaman la atención, sí. Uh-huh. Pero bueno, si tiene más datos, él que nos los envíe. ¿Alguna más, Macarena? Sí, tenemos una última más. Uh-huh. Nos la escribe Dietmar y dice... ¿Cree usted en la existencia real de Al-Zarqawi o estima, como es mi opinión, que es un personaje imaginario creado por los servicios de inteligencia norteamericanos para contrapesar sus abusos y matanzas indiscriminadas en Irak y Afganistán? Al-Zarqawi, el hombre fuerte de Bin Laden en Irak. Vamos a ver, yo sí creo, es decir, yo creo que existe Al-Zarqawi, está demostrado y tal, ¿no? Creo que lo que él hace es una aproximación simbólica al tema. Yo creo que existe y efectivamente que está y que es muy peligroso, muy peligroso. Históricamente todos los gobiernos, sobre todo los de ocupación, a veces tienen que, ¿cómo se dice?, liquidar finalmente, a liquidar, suprimir a determinadas personas que, aunque parece que están de su lado, o bueno, pues que en determinado momento conviene quitarlas del medio. Tú no las puedes quitar del medio, entonces simulas que el que lo hace es el enemigo. O en determinados momentos, y esto lo hacen todos los países, lo ha hecho Israel, lo han hecho en la guerra de Vietnam y tal, lo que haces es simular o intentar que el enemigo cometa acciones verdaderamente salvajes para ganarte a la población. Y entonces lo que haces es simular que quien comete esos atentados es el malo. Que esto haya ocurrido en Irak, yo sí me lo creo perfectamente, pero también recuerdo la teoría del enemigo útil, ¿no? Claro, pero también recuerdo que hay en aquí lo comentamos hace unas semanas, Juan Antonio, los cazadores de recompensas. Es decir, allí en Irak, yo estoy seguro que aparte de un equipo de cazadores de recompensas que fue detenido, y yo no sé por qué se debieron portar mal, hay seguro que montones de mercenarios que están a la caza y captura de Al-Zarqawi, única y exclusivamente por el dinero, sí, por el que se paga eso. Me parece que estamos en lo del oeste, ¿no? Es decir, no, cuando si Al-Zarqawi fuera una invención de la CIA o del ejército norteamericano, pues hombre, yo creo que ya hace tiempo Bin Laden hubiese aparecido riéndose bastante, ¿no?, del asunto. Yo no creo que sea una hombre, invención. Hombre, yo creo que sí. Que si yo me pongo, después de tantos años haciendo temas de espionaje, yo lo que sí haría, si fuera la CIA, es montar un grupo terrorista o controlar un grupo terrorista que termine siendo un grupo terrorista islámico y que intente mantener relaciones con Al-Qaeda, ¿no? Verbigracia jamás. Eso es. Tipo, pero tratar de controlarlo para poder llegar a la cabeza, poder controlar todos los movimientos que puedan asistir a las reuniones. Es decir, eso es una forma de infiltrarse dentro de esa tremenda red, ¿no? Uh-huh. Tú tienes tu propio grupo terrorista formado por personas que creen que están en el terrorismo de verdad, que cometen atentados de verdad, y que eso te da la suficiente credibilidad para enterarte de cómo funciona la red y tratar de acabar con ella. Sí, sí. Es verdad. De los veintitantos grupos operativos ahora mismo en Irak, de los que están operando, y estoy convencido que más de uno y más de dos son afines a las tropas norteamericanas. Seguro, ¿eh? Sí. Seguro, o sea, es lo que tú has dicho, es táctica habitual. Claro, claro. Táctica habitual. Bueno, pues muy bien, Fernando. Como siempre, estupendo, espléndido. Muchas gracias. ¿Te han gustado pero los cada bombones? Vez que dices lo de espléndido. ¿Te han gustado los bombones? Oye, estaban buenísimos. ¿Puedo coger alguno? Sí, wow. Pues entonces voy a ir. ¿Dónde? Sí, puedes comer los que quieras. ¿Dónde está Silvia? ¿En cuál, pues mira, con los bombones? Por la puerta 4, que es más barato. Por la puerta 4. Vale, pues nada. Que os vaya bien, ti, os dejo algún bombón, ¿no? No, a nosotros no, ya no nos gustan. Ah, vale. Adiós, Fernando. Adiós. Hasta siempre, amigo. Adiós. Fíjate, ya antes de Navidad, ¿eh? A mí me duele esto, porque... Pero yo tengo que... No sé qué cuita tendrá con el servicio secreto norcoreano. Ya se lo llevan. Qué barbaridad, qué forma tan cruel de acabar con un investigador como Fernando Rueda. Yo estas cosas no puedo con ellas, ¿eh? Es que no puedo ni verlas. Mira cómo salpica la sangre. Acaba de vomitar los bombones. ¿Era necesario cortarle el pelo?